solo pensamientos te cruzan, cada vez menos sonrisa en tu cara. ¿Qué podés hacer con esto si nunca hiciste nada? Y la maldición golpeó la puerta sin darte la cara. El día menos pensado, la muerte cobra su venganza. ¿Cuántas voces de madrugada escuchaba siempre sobre tu almohada? Y te levantaba con miedo de una nueva venganza. La prisión de tu conciencia te aprieta y te talla. Camina por tu mansión, tan ciego sin pensar en nada. Solo como un pibe perdido en medio de la nada, terminaste siendo enemigo de tu propia mirada. Sientes que estás muerto entre fantasmas, pero te dejarán volver a vivir. Te acompaña, solo gatos de la noche fría que piensan fumarte la plata y dejarte tirado en ceniza. Pero eso no te importa, es el mensaje que deja tu vida. Ya nadie responde hoy a toda tu causa vivida. Solo como un pibe perdido. Siente que está muerto.